Mientras tanto, hacer la pregunta, Claudio, él es médico, ¿no? No, yo no quiero polemizar. Decir que... Espera, está hablando Claudio, dale una pregunta acá. Pero te escucho con respeto, digamos, respeto a tu opinión. Tengo otra porque conozco otras villas. Hay villas en Capital y en la provincia. Y yo lo que considero, desde el punto de vista médico, hablo de lo que sé. Bueno, pues yo estoy hablando de las villas de la Capital. Estoy hablando de la relación con el obelisco, claramente lo digo, ¿no? Las villas que vos conoces en otros lados, como las que hay de provincia, o las de los márgenes de otras grandes ciudades, no entran en mi consideración porque no las conozco. Hablé de las que conozco. Nosotros tenemos el instituto al lado de la 1114. No, es un tema de que seguramente conocerás y tendrás. En Capital. Y tengo alumnos, y en mi instituto trabaja gente que vive en las villas, que nadie discute la dignidad del trabajador de la villa. Bueno, ahora, ahí terminan. ¿Y dónde empezaría la discrepancia? Que las villas en Capital le falta, sin duda, no tienen condiciones dignas, no tienen agua potable, no tienen cloacas. Bueno, las ambulancias, bonaerense, yo lo escuché con respeto. Tenés lugares como Tigre, por favor, ejemplo. Yo lo escuché. No, pero yo no vine a conversar contigo. Bueno, así que, lamentablemente, es un problema que yo tenga obligación de escuchar una cosa que sale del tema. Yo no estoy hablando de otra cosa que no sea carencias que respeto y que existen, pero que lo mismo se vive con dignidad. Usted mismo lo dijo. Yo escucho, digamos, pero quería dar una opinión. Si no quiere, no la doy. Quería decir que no estaba de acuerdo, nada más. ¿Pero con qué no estás de acuerdo? Ya está, bueno, que ya no está. Es digna la vida en una villa, eso. Que usted no dice digna, que no es digna. Que no es digna. Para la condición humana, sin duda que no. Gracias, la gente merece otra cosa. Dejémosla. Bien, estábamos escuchando este diálogo que se dio ayer en el programa de Mauro Viale, entre Mauro Viale y Víctor Hugo Morales, que le hizo una entrevista bastante extensa. Pero allí había una persona, que es la que en este momento estaba ahí intentando dialogar con Víctor Hugo, que es el doctor Claudio Santamaría. Él es el rector del Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Y en verdad yo no lo conocía, lo vi allí. Busqué para ver si podía tener un contacto con él porque me interesaba que pudiera decir lo que él opinaba respecto a esto, más allá de la polémica con Víctor Hugo Morales, aunque tengo que reconocer que la manera que él quiso terminar el debate no fue de lo más diplomático, incluso desde el punto de vista periodístico, ¿no? Podía haber, creo yo, independientemente si discrepamos, ¿no?, con lo que dice Víctor Hugo o con lo que dice el doctor Claudio Santamaría, pero me interesaba escucharlo al doctor Santamaría para saber justamente si este debate de qué es digno o qué no es digno y si desde la experiencia cotidiana el que vive en una villa quiere vivir en la villa. Entonces estamos comunicados justamente con el doctor Claudio Santamaría. A ver, ¿qué nos puede decir? Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Yo estaba en el programa de Mauro, había ido por otro tema, no sabía que iba a ir Víctor Hugo, y me pareció que si uno está en un programa y escucha algo que no le parece apropiado, tiene que opinar, sobre todo para plantear la diferencia con respeto, como lo hice. Claramente desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista médico, sin duda vivir en una villa, en un asentamiento, no tiene las condiciones mínimas de vida. Y en eso digo, ¿por qué lo digo? Porque tanto las villas en general de Capital Federal, de Gran Buenos Aires o de cualquier parte del país, no tienen agua potable, no tienen cloacas, no tienen seguridad, no puede entrar una ambulancia porque no tiene calles, ¿sí? Digamos, los pasillos son muy, muy chicos. Hay violencia, por supuesto que mucha gente que va a vivir ahí es digna, trabajadora, como yo decía en la nota, tengo estudiantes que vienen a estudiar de la villa en nuestro instituto, tengo personal que vive en la villa porque no tiene otras condiciones para vivir. Ahora, sostener públicamente un hombre inteligente, con cultura, como es Víctor Hugo Morales, que las condiciones de una villa son dignas, a mí me parece vergonzoso y una ofensa a cualquier persona que pueda razonar. Por eso quería decir que opinaba diferente, él tiene derecho a opinar lo que quiera, digamos, por suerte hay democracia y hay libertad, pero claramente nadie elige una villa por dignidad, lo elige porque no tiene otra opción, digamos. Pero la verdad, con el déficit que hay de habitacional, de trabajo, la verdad que es muy serio, y tengo alumnos que se han muerto en una villa porque han quedado entre balaceras de narcotráfico. Perdí una alumna del año pasado, de la carrera de auxiliar de enfermería, que la mataron mientras iba a hacer un mandado porque dos bandas se peleaban. Entonces decir que la villa es un lugar digno me parece ofensivo para todos. Sí, sí. Yo creo que hay ejemplos que se dieron ayer y que en este debate en realidad no se pone el eje en lo que se está discutiendo. Y como hay un problema que lo vemos nosotros de nuestros medios alternativos, que no tratamos la información como la tratan los medios hegemónicos, tanto de un lado como del otro, ¿no? Donde uno está a favor, otro está en contra, parece que esto fuera blanco y negro, Boca River. Me parece que el punto es otro. Entonces, ustedes lo están viendo, usted lo está viendo desde el contexto de dónde está usted físicamente trabajando para decir yo tengo esa relación con las personas que viven en una villa. El instituto está en Flores y tenemos una carrera de profesorado de educación física que desarrollamos claramente hace muchos años en el Club Daón. El Club Daón está detrás del cementerio de Flores y linda la pared del club con la villa 1114. Que es, digamos, las condiciones ahí no son dignas, claramente, y conozco, porque me crié en San Justo, en el conurbano bonaerense, varias villas del conurbano, he dado clases en muchas partes, y la verdad que decir que vivir en una villa es digno, cuando no hay ni agua, ni la gente puede respirar, no hay seguridad, no hay contención, no hay una vivienda, digamos, que pueda albergar, o se vive hacinado, familias que, conozco familias de 10, 12 personas que viven en una misma habitación, con conexiones, digamos, totalmente precarias, con el déficit que hay habitacional, me parece una cosa muy seria y muy grave. Y conozco muchos casos de gente que padece y que si tuviera otra oportunidad, una posibilidad laboral, una posibilidad económica de vivir en otro lado, sin duda elegiría. Yo veo más que la gente lo termina viviendo en una villa, no por opción, sino por obligación. ¿Sí? Entonces sí. Me parece que sostener eso, y una cosa que coincido con vos muy importante, la realidad que muestran los medios que vos llamás hegemónicos o los más populares, qué sé yo, está totalmente digitada, es una construcción de la realidad que no es la realidad, es lo que algunos medios de uno y otro lado quieren mostrar, pero cualquiera de nosotros, los que nos están escuchando, que camina a la calle, sabe que la realidad, más allá del discurso de cualquiera, hasta de mi opinión, tiene una vivencia que es diferente a la que se muestra. Claro, además porque más allá de poner en el debate, cuando por ejemplo en estos temas Víctor Hugo planteaba, y no ayer solo, sino estos días, porque yo lo vengo siguiendo la discusión, que se circunscribe a una villa de la capital en determinado lugar, como puede ser la 31, la 1114, que están no tan en la periferia, por ahí están más cerca del centro urbano. Pero me parece que el que vive también allí, el problema lo tiene igual que el que vive en la villa de Barracas o en otra villa, porque más allá si tiene un balcón con plantas, como quiere mostrar para decir que se vive bien, bueno, creo que cualquier persona que le guste la planta, la plantita y la maceta la pone en cualquier lugar, pero eso no determina lo mejor o lo peor de estar en una villa, me parece a mí. La verdad que no, y cualquiera que transite por los asentamientos o villas de capital y también de la provincia, él lo circunscribe a capital por una razón política, pero digamos, no ver los asentamientos, cualquiera que vaya por el acceso que va a La Plata, el acceso este, el camino del Buen Aire, o cualquier lugar del conurbano donde hay asentamientos, las condiciones son terribles. Yo voy habitualmente a dar clases en colegios de capital y del Gran Buenos Aires, tanto privados como estatales, y la realidad, lo que uno ve, lo que uno escucha de los alumnos, de los docentes, la verdad que las condiciones de salud, de educación y de seguridad son muy escasas, y en esos barrios lo sufren mucho más los habitantes porque las posibilidades son menores de cualquiera que pueda vivir en un barrio o que tenga calles, que tenga luz, que pase el basurero, condiciones, que tenga agua potable, que tenga cloacas, que la ambulancia pueda ir a buscarlo, que uno pueda dar el domicilio para un trabajo. Ningún trabajador que viva en una villa da ese domicilio porque el empleador lo descarta cuando hace el chequeo. Entonces tienen que dar domicilios falsos o de otros familiares. porque realmente es muy complejo entender que hay mucha gente honesta que vive en la villa porque no tiene otra opción, no que es una elección, y él lo presenta como si fuera una elección o que fuera bueno, y la verdad que ningún ser humano debería vivir en esas condiciones ambientales. Totalmente. No sé, Ernest, si vos querías, estoy con mi compañera Ernestina Arias, si vos querés hacerle alguna pregunta al doctor. Sí, buenas noches. Estaba escuchando noches. Atentamente lo que planteaba, con lo cual coincido plenamente, porque ¿por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, más hacia el sur, en el conurbano, y cuando cambiamos de barrio la vida fue diferente. Nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no es un lugar digno, un lugar hermoso para que los chicos se vayan criando y vayan adoptando su forma de ser y vayan creciendo. Vamos viendo que es algo triste y es algo terrible. Yo he visto morir niños, a medida que fui creciendo también laburé en lugares donde realmente la miseria es muy notable, y la verdad es que no está bueno. Y con respecto a lo que usted planteaba, sí, quería ver de qué forma usted piensa que Víctor Hugo quiso interpretar o quiso decir lo que dijo. Yo lo interpreto del modo que quiere decir, bueno, vamos a hablar bien de los pobres, porque los pobres son dignos también, entonces entiendo que lo quiso decir por ese lado. La verdad que no lo entiendo. ¿Cómo lo ve usted? Yo no, la verdad que no creo que haya querido decir eso. Respeto lo que dice Víctor Hugo, como cualquier otra persona que piensa igual o diferente. Me parece que eso es, cada uno de nosotros pues saca su opinión. Mi impresión personal, que en esto podría ser hasta un prejuicio, ¿sí? Uh-huh. Me parece que yo lo encuadro dentro de una cosa, de un relato que no describe la realidad. Y si es una realidad, es muy parcial. Es como el cuento ese de que una tribu de ciegos quiere describir qué es un elefante. Entonces el rey los manda y dice, el que le toca una pata dice, son como columnas, el que le toca la trompa dice, es como una manguera, el que le toca la panza es como un tambor. Me parece que es segmentar la realidad, cuando en realidad era un elefante. Me parece que son descripciones que no ayudan. Si quiso no estigmatizar a los pobres, está bien, porque en la villa hay mucha gente trabajadora y honesta, y el pequeño porcentaje son que hay delincuentes son narcotráfico, porque es un lugar donde no entra la policía, y todos conocemos eso. De hecho, en la 1114 hay narcotráfico y se vende droga y se comercializa, y hay mulas que vienen ahí. Uh-huh. La verdad que es muy serio el caso, pero digamos, me parece que un hombre que es tan capaz tendría que dar una mirada más abarcativa. Eso es simplemente una opinión, por ahí puedo equivocarme. Bien, estábamos hablando con el doctor Claudio Santamaría, él es rector del Instituto Superior de Ciencia de la Salud y tiene una actividad específica cotidiana también junto con sus docentes en una villa de Capital, y queríamos que lo que no pudo hacer ayer en el programa de Mauro Viale, modestamente lo pueda hacer en este programa, dar su opinión. Se coincida o no, pero me parece que por supuesto no tenemos el rating de Mauro Viale, pero sí tenemos audiencia distinta que cuando escucha algunas cosas lo piensa, lo procesa y lo razona, y no lo digiere como si se tomara un café o un té a la media mañana. Así que le agradecemos la comunicación, su opinión, su parecer, su visión, que creo que es necesario que haya otras visiones y no esta polarización de la información que, como usted comentaba, lo hacen sesgada para su conveniencia. Yo les agradezco, digamos, no creo en el rating. Cualquier persona que quiera escuchar y quiera dialogar, me parece que eso nos ayuda a crecer, y yo intento hacer eso en mi vida y con la gente que me rodea. Más allá que uno piense igual o diferente, me parece que cuando uno opina y intercambia con el otro, si lo hace de buena fe, seguramente encontramos una verdad y una solución que nos ayuda a crecer, que es lo que necesita nuestro país. Bueno. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias y un gran abrazo. Gracias. Buenas noches.